para no ser de mí todo pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme un lugar en su parnaso, para darme un rinconcito en sus altares. Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino. Y ahora sí, entonces, le damos la bienvenida y lo invitamos a salir al aire a Ricardo Jacobs. Muy buenos días. Buen día Juan, buen día para vos, para todos los docentes de Radio Panamericana. Y bueno, en este, gracias a Dios, lluvioso día, estamos nuevamente con nuestra columna semanal. Muy bien, ¿qué tenemos de nuevo para hoy? Bueno, como siempre, vamos a comenzar con la efemérides de esta semana, los hechos históricos que hemos rescatado de estos días. Y bueno, yo voy a señalar dos fechas, una muy reciente, que este 20 de octubre, un diseño del asesinato de Mariano Ferreira, que realmente fue un crimen inexplicable, sin justificación, por parte de una patota sindical en el marco de un conflicto de los ferroviarios. Y bueno, Mariano era un militante político de izquierda y que lamentablemente cayó en manos de esta gente, asesinos, defendiendo a una burocracia sindical totalmente comprometida con sectores económicos en el manejo a los ferrocarriles. Esperemos que su muerte le haya servido por lo menos para ir cortándole las posibilidades de actuar de esa manera a este tipo de personas. Bueno, el principal responsable, de hecho, ya murió, que fue José Pedraza, ¿no? Bueno, muy bien, siempre el eterno compañero de este joven argentino, que la verdad que no nos tocó mucho su muerte, incluso al mismo presidente en ese momento, a Néstor Kirchner, le afectó muchísimo la muerte joven, ¿no? Sobre todo porque ocurrió en plena democracia. Acá no le podemos echar la culpa ni a la policía, ni al ejército, ni a los servicios. La misma sociedad civil también tiene sus bolsones autoritarios y violentos. Bueno, muy bien. Ahora vamos a recordar el 21 de octubre de 1886, muere José Hernández, autor del Martín Fierro, nuestra obra máxima de la poesía gauchesca, donde se reflejan las injusticias a las que eran sometidos los gauchos argentinos a manos de la oligarquía y el Estado. Vamos a leer algunos versos del Martín Fierro para refrescar nuestra memoria. Dicen así: monté y me encomendé a Dios, rumbeando para otro pago, que el gaucho que llaman vago no puede tener querencia, y ansí, de trago en estrago, vive llorando la ausencia. Él anda siempre huyendo, siempre pobre y perseguido, no tiene cueva ni nido, como si fuera maldito, porque el ser gaucho, barajo, el ser gaucho es un delito. Le llaman gaucho mamao si lo pillan divertido, y qué mal entretenido si en un baile lo sorprenden. Hace mal si se defiende, y si no, se va fundido. Su esperanza es el coraje, su guardia es la precaución, su pingo es la salvación. Y para uno en su desvelo, sin más amparo que el cielo, ni otro amigo que el facón. Bueno, muy bien. Esos fueron algunos de los versos del Martín Fierro, que yo realmente se lo recomiendo, sobre todo para los jóvenes, que seguramente todos han escuchado hablar de este libro, pero seguramente también poco lo han leído, y bueno, sería lindo que esto se vaya manteniendo durante las generaciones, recordándolo, porque refleja una realidad social que incluso aún hoy en algunos lugares de nuestra Argentina se mantiene, lamentablemente. Bueno, muy bien, ahora vamos a pasar directamente ya a la columna política. Creo que esta semana hemos tenido dos días muy, muy importantes y que lo hemos recibido con una gran felicidad a todos aquellos que militamos en el campo nacional y popular. En primer lugar, el sábado se festejó el 17 de octubre, el Día de la Lealtad, 75 años desde ese 17 de octubre del 45, y bueno, realmente reflejó el sentimiento de millones de argentinos frente a esta fecha e indudablemente frente al gobierno del Frente de Todos, ¿no? Realmente el gobierno de Alberto Fernández estaba necesitando un espaldarazo de parte de la sociedad, ¿no? Como demostrándole su apoyo y su compromiso con la gestión de gobierno, ¿no? Así que creo que tiene varios aspectos para analizar el 17 de octubre. Yo pienso que uno de ellos es que, además de ser un triunfo político de esa fuerza política, ¿no? Fue un triunfo ético y cultural. ¿Por qué digo esto? Porque realmente todo lo que se expresó en las calles, esa alegría, esa falta de lenguaje violento, esa forma de ver al otro como un hermano, sin agravios hacia nadie, con una absoluta tolerancia, con un respeto muy muy muy muy, muy marcado hacia lo que es el distanciamiento social y la situación de cuarentena que vivimos, como demostrando que hay una conciencia del pueblo argentino reconociendo el trabajo, sobre todo de los cuerpos de salud, ¿no? Y respetando todas estas normas que hacen al cuidado de la vida, ¿no? Así que bueno, toda esa alegría creo que es lo que demuestra que en la política se construye con amor, no con odio, ¿no? Por lo menos para la gran mayoría del pueblo argentino que se manifestó el otro día, ¿no? Después también otra cosa importante que dejó el 18 de octubre fue esa demostración de unidad de parte del peronismo y del Frente de Todo con el gobierno, ¿no? Realmente los medios de comunicación, la oposición permanentemente agita enfrentamientos entre Cristina, Alberto o entre distintos sectores, y bueno, nada que ver, todo eso está clarísimo, que el Frente de Todo, más allá de su divergencia, está firme en la unidad, porque sabe que la unidad es lo único que garantiza la continuación de este proceso, ¿no? Frente a tan feroz campaña desestabilizadora y golpista, tanto de los políticos de la oposición, o por lo menos de la oposición ligada a Juntos por el Cambio, ¿no? Como de parte de los medios de comunicación y bueno, y todos esos factores de poder que no quieren que el gobierno transite con normalidad, más allá de la situación de cuarentena que vivimos, que ha complicado todo, ¿no? Y después también creo que es notable rescatar que hay un pueblo dispuesto a acompañar y defender, ¿no? Dispuesto a una lucha en unidad. Bueno, fíjate vos de que el movimiento sindical se manifestó ampliamente con la caravana organizada por Hugo Moyano, después también el acto en el edificio de la CGT, donde se pudieron expresar virtualmente muchos militantes de distintas organizaciones barriales del movimiento peronista. Bueno, la verdad que muy muy, muy, muy importante, y se vio un pueblo dispuesto a defender, y no solamente a defender cualquier cosa, ¿no? Porque acá en esta columna, como en muchos espacios de debate en todo el país, cuando hay cosas que no convencen a todos, se discute en el marco, y si hay que criticar, se critica. Así que, pero se ve un pueblo unido, dispuesto a defender y a producir el cambio económico, judicial, social, que hace falta en la República Argentina. Bueno, eso fue el sábado. Bueno, el domingo tuvimos otro regalo, la verdad, muy, muy, muy, muy contento todo por el triunfo del MAS en la República Plurinacional de Bolivia. Realmente un triunfo muy importante, le sacó más del 20% de los votos al segundo, una demostración de fortaleza y de resistencia de las fuerzas populares en Bolivia, ¿no? Muy, muy, muy importante. Se demostró cómo también el MAS ha sabido superarse de la falta de Evo Morales, por lo menos dentro del territorio boliviano, y como candidato. Y sin embargo, evidentemente que es un proceso revolucionario que se está dando en Bolivia, y que ya ha pasado a una etapa más institucional, como que no depende de un líder carismático, sino que ya funciona ya en forma más orgánica, y va creando sus distintos organismos y anticuerpos que bueno, le han permitido este importante triunfo que significa la recuperación de la democracia para todos los bolivianos. Y bueno, ya incluso ha quedado con este triunfo también, ha demostrado las horribles consecuencias del golpe de Estado, ¿no? Orquestado por Estados Unidos, orquestado por la OEA. Ya hay algunos cancilleres que le han pedido la renuncia al secretario general de la OEA, Almagro, bueno, porque él fue uno de los artífices del golpe de Estado, y bueno, a través de esta terrible elección que hizo el MAS, quedó demostrado que quién tenía la razón de las cosas, ¿no? Bueno, yo pienso que este es un momento muy, muy histórico, importante. No olvidemos que Alberto Fernández apoyó del primer momento a Evo Morales en su salida del gobierno y de Bolivia. También ayudó mucho López Obrador, el presidente mexicano, y bueno, todo ese apoyo que se vio, y el que no se habrá visto también, creo que ha estrechado aún más los lazos entre el pueblo boliviano y el pueblo argentino, ¿no? Y pienso que sería un gran momento para estrechar, ya que ahí va a haber dos gobiernos muy similares, con muchos puntos en común. Sería muy, muy interesante avanzar en los próximos años en una integración más compacta, más permanente de entre Bolivia y la República Argentina, siempre en el marco de buscar la unidad latinoamericana, pero en este caso, al ser dos países limítrofes, creo de que sería muy, muy interesante, y con bueno, el potencial que tienen los dos países, la Argentina a nivel industrial sobre todo, y bueno, Bolivia también con sus recursos naturales. Bueno, pienso que seguramente se va a dar un proceso más profundo en ese sentido, ¿no? Muy bien. Bueno, después de estas dos cositas, durante esta misma semana, se ha recibido una noticia del ámbito judicial. Ustedes saben que siempre hemos seguido un poquito cómo va la marcha de distintas causas en la justicia. En este caso, la causa que involucra a los exfuncionarios del gobierno de Mauricio Macri en causa de espionaje y de armado de causas judiciales, de extorsión y todo eso. Bueno, lo más importante es que es el juez federal de Dolores quien lleva esta causa, Ramos Padilla, ha procesado al fiscal Stornelli, ha procesado a este periodista Santoro, y ha procesado a este oficial de inteligencia de la época de Macri, a D'Alessio, lo ha procesado por conformar una organización paraestatal dedicada a la extorsión de funcionarios, de empresarios sobre todo, tratando de crear causa, de armar falsas declaraciones, bueno, una serie de barbaridades que cometieron con total impunidad y bueno, y el espionaje ilegal que desarrollaron, ¿no? Dentro del territorio argentino. Bueno, esta declaración, este pronunciamiento de Juan Ramón Padilla, de más de 1000 folios, realmente un trabajo muy importante y que no deja duda de los fundamentos de esta determinación, ¿no? Así que, bueno, creo que es un dato muy importante. A este señor Stornelli lo han embargado por 10 millones de pesos y tal. Quiere decir que la cosa va en serio y puede seguir agrandándose, porque realmente hay otras causas que van a tener que en algún momento unificarse, ¿no? Porque la causa de Cuaderno es otra, pero está estrechamente ligada a toda esta maniobra delictiva de este fiscal, sobre todo, ¿no? Lo que más llama la atención, que un fiscal de la Nación, un fiscal federal tan digamos, renombrado, junto o mal renombrado, ¿no? Junto con el juez Bonadío, fallecido, realmente eran unos terribles mafiosos, ¿no? Esto está clarísimo. Y bueno, y toda la última también va a terminar salpicando a Mauricio Macri, ¿no? Que ya la tiene difícil con el libro que escribió el hermano, donde lo escracha bien clarito. Vamos a leerlo, ya lo vamos a comentar cuando lo tengamos en la mano. Bueno, muy bien. Así que esa ha sido una buena noticia a nivel judicial. Esperemos en este ámbito que la Corte Suprema de Justicia resuelva en que fueron nombrados legalmente por Macri y todos esos trámites siguen en funcionamiento. Algunos indudablemente que el poder residual hace que sean demoradas las causas o que queden en la nada, pero otras situaciones van a seguir avanzando, ¿eh? La justicia va a llegar y es importante que el pueblo argentino se exprese sobre este sentido, las organizaciones, todo, para que estas causas deriven en algo parecido a lo que fue en su momento el juicio de la Junta, ¿no? Producto de una decisión profunda del seno de la sociedad argentina y de la decisión política de un gobierno de que estas cosas no queden impunes. Bueno, muy bien, ya hemos terminado por el día de hoy. Le agradezco la escucha. Bien. Y bueno, vamos a pasar al cierre musical. Vamos a escuchar a Lito Nevia, una hermosa canción. Un poquito se la vamos a dedicar a algunos, sobre todo a los jóvenes, ¿no? Que es lo que más nos duele. Que dicen, no lo creo que sea tan así, pero dicen que algunos se quieren ir del país. Así que para ello va dedicado la nueva samba para mi tierra. Gracias y hasta la semana próxima. Chau, Juan. La próxima semana. Así pasó Ricardo Jacobs con la columna El Necio. Lo supe fuera de ti, mi tierra. Pregunten dónde quiero sufrir o en qué zona quiero amar o en qué lugar voy a morir. Pues en mi tierra nadie dice que te quiere, mi tierra. Nunca mientras te caminan, mi tierra. Amaneciendo en Montevideo, ya todos sienten que te extrañan, que no son nada sin ti, mi tierra. Sin un espejo,